Chelito es nuestro amigo y es muy humano. Juanín lo hizo de nieve y despertó. Él es redondo y frío, pero su corazón nos da mucho calor. Chelito nos alegra y nos acompaña. No exige nada a cambio, salvo amistad. Da sentido a la vida y el cruel invierno más parece Disney World. Nunca te vayas, nunca nos dejes. Nunca te vayas, nunca nos dejes. Hielito, tu cor siempre vivirá. Tu eterno y lindo hogar será el canal.